Tres minutos pasan de las 10:30 de la mañana y tras las efemérides de hoy vamos con la escotilla que decíamos los viernes nos viene desde Vizcaya. Hoy, sin embargo, tenemos a Mikel Dorronsoro que nos viene desde Gipuzkoa. Egunon, Mikel. Egunon. Egunon, bueno, pues ongi etorri a un nuevo curso de Suelta la Olla. Los micrófonos son todo tuyos y eskerrik asko por tu colaboración y por tu escotilla. Buenos días. Ahora que se acaba el verano y se acaban los culebrones, sobre todo los matamoros, macoques, terelus, etcétera, nos entretienen tanto, nos hemos visto envueltos en este extraño debate sobre másters fraudulentos. O sea, entre políticos que aspiran a ser intelectuales de postín o intelectuales de postín que, como mucho, aspiran a ser bufones de la corte. Sin embargo, como pasa con todas las cosas, no todo el mundo es igual, y por eso quisiera traer hoy a colación a dos grandes intelectuales de otra pasta que nos han abandonado este verano, y sin tanta publicidad judicial, por supuesto. Nos han abandonado ni más ni menos que Samir Amin, de origen egipcio, comunista, luchador por la igualdad de los pueblos y contrario a la dependencia imperialista, y Josep Fontana, maestro de historiadores, que nos enseñó a una nueva forma de entender y comprender la historia contemporánea. Samir Amin, de origen egipcio, se empeñó siempre en demostrar que la situación de Asia, África o América Latina no eran un producto del destino, sino el fruto de la práctica depredadora del imperialismo, que eran posibles otras políticas y otro tipo de relación que pusiera en marcha el crecimiento y el desarrollo de estos pueblos. Él hablaba de desconectarse de las redes internacionales del poder, de la desconexión. Al margen de que algunos de sus análisis fueran o no discutibles, privó en él el espíritu igualitario y libertario que es el recuerdo que nos deja. Josep Fontana nos enseñó el trasfondo de los orígenes de la España contemporánea y además se empeñó en orientarnos en el complejo mundo de la historia, al margen de los discursos oficiales, rastrear todos los ángulos posibles para encontrar los procesos históricos en su complejidad. Las cosas no pasan porque sí, sino a través de encrucijadas muy complicadas cuya finalidad no está nunca determinada de antemano. No eran intelectuales al uso, no eran genuflexos ante el poder, no eran del gusto del pensamiento oficial, que prefiere vendernos como genialidades las hazañas del rey cazador, como si el equilibrio de la democracia dependiera de la emborrachar a un oso con vodka para matarlo, o las virtualidades del poder empresarial y bancario, que son sus beneficios, por supuesto, sobre todo cuando se tiene la cuenta corriente caliente. Hoy, cuando nos dicen que entre aceptar el orden oficial y el caos no hay alternativa, tanto Samir Amin o Josep Fontana, desde ángulos diferentes, defendieron que es posible otra solución, que era posible buscar otras fórmulas, que no necesariamente pasaban por reproducir experiencias anteriores como la Revolución Rusa o la cubana, etcétera, sino que había otras posibilidades también para cambiar el orden de las cosas. Creían y lucharon por otro mundo. Hablaban con criterio. Se puede o no estar de acuerdo con sus planteamientos. Quienes falsifican másters o el único mérito que tienen es coincidir con el IBEX 36, tienen su recorrido. Gestionar el poder de quienes mandan. Otros no forman parte de fundaciones que otorgan sueldos multimillonarios para justificar el orden existente, como si fuera el único posible. En estos días, donde nos defienden las memeces más impresentables, como verdades eternas, Samir Amin o Josep Fontana, son referentes de que hay otro modo de ejercer el pensamiento, de que se puede criticar el orden establecido y que no necesariamente lo que hay es bueno. En medio de la desigualdad y la miseria que nos invade, incluso en el ámbito intelectual, ellos nos enseñaron que se puede actuar de otra manera. Termino con una cita de un historiador francés que era del gusto de ambos, que afirmaba que la libertad en la igualdad era el ideal jamás alcanzado, pero que nunca iba a cesar de inflamar el corazón de los hombres. Agur. Bueno, Mikel, eskerrik asko por haber estado en los micrófonos de Suelta la Olla. Mikel Dorronsoro, ongi etorri y hasta la siguiente. Agur.